te vieron de brazos contigo aquel que por las noches caminaba en la plaza y frecuentaba lugares que dijeron que te vieron de brazos contigo aquel que por las noches caminaba en la plaza y frecuentaba lugares que solíamos visitar juntos tú y yo, mirando las estrellas amándonos, con la luna de testigo siento que una lágrima me rompe el corazón. Solíamos visitar juntos tú y yo, mirando las estrellas amándonos, con la luna de testigo siento que una lágrima me rompe el corazón. Te vieron de brazos con el chico aquel que por la noche caminaba en la plaza y frecuentaba en lugares que me dijeron que te vieron de brazos con el chico aquel que por la noche caminaba en la plaza y frecuentaba en lugares que solíamos visitar juntos tú y yo, mirando las estrellas amándonos, con la luna de testigo siento que una lágrima me rompe el corazón. Solíamos visitar juntos tú y yo, mirando las estrellas amándonos, con la luna de testigo siento que una lágrima me rompe el corazón. Con sentimiento te rescate o aquí. No sientes nada por mí, una lágrima adorna mi cara cuando siento que te perdí. Regresa, no sientas nada por mí, una lágrima adorna mi cara cuando siento que te perdí. Yo me pongo a llorar en mi habitación, recuerdo viejas noches de pasión. Tal vez mañana te pueda olvidar, buscar otra que ocupe tu lugar. Me voy a llorar en mi habitación, recuerdo que esta noche de pasión. Tal vez mañana te pueda olvidar, buscar otra que ocupe tu lugar.